Hola Lanchi, soy Nati de Piedra Buena. Te sorprenderá que te mande un audio, pero ¿sabes algo de hasta que vuelvan los abrazos? Hola Nati, ¿cómo estás? No, el otro día estaba pensando lo mismo. La verdad que no sé, me parece que ya fue, ¿eh? Hola Juli, Nati de Piedra Buena acá. Che, ¿no vuelven con el programa? Estaría piola, ¿no? A ver, déjame ver qué puedo hacer. Y la verdad que estaría buenísimo. Busquemos a Fer. Día 845 del juicio por los crímenes cometidos en Campo de Mayo y estamos transmitiendo a través del canal de YouTube de La Retaguardia. Bueno, no. Olvídense de Fernando. Ahora está en otra, CTV, no. Pero que no panda el cúnico. Yo estoy implicado con el programa otra vez. Sobreimplicado, recontraimplicado. Y es fundante que apliquemos ya la segunda dosis, formato radial. Yo me sumo para hacer aire. Este programa es un abrazo radial en tiempos complicados, así que cuenten conmigo. No llegamos, compas. Hago la cuenta de cuántos somos y no llegamos. ¿Quién es? Somos los Pedros de La Retaguardia. Les queríamos hacer una propuesta. Qué raro que nos toquen el timbre y no hayan armado un Zoom. Espera que me pongo el barbijo. Che, les queríamos proponer si no se suma Radio Sur a hacer juntos el programa de la mañana. Che, no está mal la idea, ¿eh? Excelente. A partir de ahora, hasta que vuelvan los abrazos, es el programa de La Retaguardia y Radio Sur. Che, parece que sale, ¿eh? Pará. Igual la palabra final siempre la tiene ella. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Muy buenos días. En esta mañana húmeda en la ciudad de Buenos Aires, La Retaguardia y Radio Sur, juntas hasta que vuelvan los abrazos, acompañándote como todas las mañanas hasta las 12 del mediodía. 13 grados 1 la temperatura, cielo cubierto en la ciudad, como siempre me gusta decir a mí, lo repito, ya me han escuchado varias veces en días nublados, a mí me gusta decir que el cielo está encapotado. Me hace acordar mucho a Batman y Robin de los años 60, al viejo Adam West, que en paz descanse. Muy buenos días, señorita Miriam Libertad, ¿cómo le va? Muy buenos días, Fernando, ¿cómo va? Un saludo a la audiencia. A Camila Calvo también, del otro lado. Hola, buen día, ¿cómo va? Nachito en los controles desde La Retaguardia, haciendo todo esto posible. Y sí, les decía, cielo encapotado en la ciudad, 86% la humedad. Y prepárate porque a partir de la tarde se anuncian lluvias y por la noche tormentas en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, del área metropolitana. Lo mismo el jueves, que continúa lloviendo con lluvias aisladas durante todo el día. Parece que recién recompone a partir del viernes, con un poquito de sol, pero con la mínima más baja. Para el día de hoy, máximas de 16 grados. Insisto, la humedad hace que esté un poquito más alta la temperatura en este invierno, que arrancó tranca, tuvo una previa heavy, polar, podríamos decir, pero ahora está tranca y más o menos se va a mantener en esos índices. Hasta las 12, con nosotros vas a estar, y no solo con nosotros, porque tenemos mucha gente que va a pasar por el programa en el día de hoy, cargadito, ¿no es así, Miriam? Sí, hoy venimos con muchas cosas, esperemos poder retomar el tema que ayer nos salió de la reforma judicial feminista. ¿Qué más vamos a tener? Tenemos columna del FISIP, como cada miércoles. la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, los recordamos, que siempre nos trae algunos temas de debates desde distintos ámbitos, ¿no? Estuvimos acompañando los debates respecto de la liberación de patentes, del negocio de los laboratorios, de cuestiones más económicas, tarifarias, sanitarias, en el marco, insisto, de las investigaciones que hace. Y hoy particularmente vamos a hablar de Marx. Ajá, mira. Lo dejo ahí. Bueno, En suspenso. Pero tiro un nombre, Marx, Carlos, hay otros Marx, ¿no? Carlitos. Claro, no es Daniel Marx. Groucho. No es ni Groucho ni Daniel Marx, es Karl Marx. Vamos a estar hablando, pero esto recién después de las 11. Antes tenemos más. También con el tema de salud vamos a tener la voz de los licenciados de enfermería de la ciudad. La semana pasada el presidente había presentado, el presidente presentó, sí, está bien dicho, el presidente presentó un proyecto de reconocimiento profesional de la enfermería, algo que por increíble que parezca en muchas provincias no está reconocido como tal, incluso en la ciudad hace algunos años hubo una vuelta atrás, hubo una subcategorización, podemos decir, la enfermería, negándole justamente esto que en principio el proyecto del presidente viene a resaltar. Ahora parece que hay otras críticas respecto de lo que presentó. Así es. Bueno, ayer también, ¿no?, hablamos en la situación en la provincia de Buenos Aires, que aunque hay cierto reconocimiento, en los hechos no estaría sucediendo, ¿no? Así que bueno, hoy tendremos la voz de una enfermera de aquí, de la ciudad. Veremos qué piensan al respecto de lo que se presentó, la situación de la enfermería, siempre la retomamos, a propósito de la pandemia, nos dio una buena excusa para poner el foco en los trabajadores, en las trabajadoras de la salud a nivel general, un tema súper sensible, pero que yo hoy pensaba, hacía una mea crítica, estaba pensando en el tema de la producción y empecé a evaluar si será que estamos sacando demasiados trabajadores de la salud, porque casi todos los días estamos tocando el tema, y me di cuenta que en realidad antes era una omisión que cometíamos, porque no poníamos el foco en este tema tan central. La pandemia nos obligó a ponerlo y ahí le descubrimos, en todo caso, todos los vericuetos de no solo inequidades y fragmentación y precarización laboral, sino también de absoluto omisión política de lo que sucede en este sector tan importante. Negligencia, omisión y hasta a veces no solo negligencia, sino mala intencionalidad con ese sector. Básicamente da la sensación que hay que castigarlos. No sé, yo cada vez que me acerco más, seguramente si nos acercamos a todos los rubros laborales vamos a ver lo mismo, porque básicamente vivimos en un mundo que se caracteriza por esto, ¿no? Por la opresión del trabajador en general. Pero de alguna manera, en los últimos 40 años de neoliberalismo, salud y educación han sido, ¿no?, los dos brutalmente castigados. Los dos sectores, así es, públicos, ¿no? Sobre todo públicos, porque hubo una privatización y un vaciamiento, así que hoy nos queda más en evidencia y en todo caso la pandemia lo deja en evidencia. No podemos dejar de insisto, se aburre, avisen, pero de sobresaturar, si se quiere, bueno, no sé si sobresaturar, pero por lo menos de presentar este costado de la información que no está en otros medios, ¿eh? Se habla desde la pandemia, no me refiero a La Retaguardia y Radio Sur puntualmente, me refiero a los medios comerciales, donde se habla desde la pandemia desde un punto de vista ahora de vericuetos y de interna partidaria, ¿no? En algún otro momento de la espectacularidad al respecto de diatribas epidemiológicas, le gusta mucho el espejito de color, el show, digamos, pero nunca nadie se encargó de resaltar y darle espacio para que los y las trabajadores de la salud cuenten realmente lo que está pasando, ni siquiera en momentos donde estaba en foco medidas que los tomaban como protagonistas, ni siquiera ahí he escuchado estas voces, así que después de todo esto, hoy a la mañana dije no, tenemos que volver a hablar de los enfermeros en este caso, respecto a la posición que están tomando ahí desde la Asociación de Licenciados de Enfermería. Y anticipábamos ayer que esta semana íbamos a estar volviendo sobre la masacre de Pueyrredón, así que también vamos a estar con una entrevista para hablar con la hermana de Maxi de Costeque. Sí. Maximiliano Costeque. Y no va a ser nuestra única comunicación. En la semana vamos a estar todos los días hablando un poco de este nuevo aniversario de lo que se conoció como la masacre de Puente Pueyrredón, los asesinatos de Darío y Maxi. Actividades que se van a realizar este año, como todos los años, el segundo año en pandemia que se realiza. Eso también me imagino que en el ánimo de todos los que recuerdan y llevan adelante la lucha por la investigación y la condena de los responsables ideológicos de esa masacre, esos asesinatos, les debe haber pegado fuerte, ¿no? Sobre todo porque la imposibilidad en el año pasado de estar presentes en el puente, como siempre se hizo. Veremos este año qué modalidad toman estos homenajes, este recuerdo, esta conmemoración. Sobre todo, insisto, ¿no? Apuntando una vez más a las responsabilidades políticas. Ayer decíamos, hablábamos de la masacre ocurrida el 25 y 26 de junio, más allá que el día puntual de la represión fue el 26, lo resaltamos de esta manera porque estamos convencidos que la decisión política... Bueno, no es que estamos convencidos, es una realidad. De hecho, el mismo gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá, hace un par de años atrás, criticando al gobierno anterior, al gobierno macrista, ponía absolutamente en duda, o descartaba, mejor dicho, absolutamente que la policía actúe en una represión sin orden directa política. Esto lo dijo el mismo Felipe Solá, ¿no? El pez por la boca muere. En ese momento... la decisión de lo que fue ese operativo de represión brutal que ocurrió el 26 de junio del 2002 fue tomada un día antes, incluso quizás puede ser antes, pero como mínimo un día antes, por las principales referencias y responsabilidades políticas de la provincia de Buenos Aires y de la Nación. Del Gabinete Nacional. Y de la Nación. Eduardo Dalde, Felipe Solá, nos estamos refiriendo puntualmente. Esto y mucho más. Pero antes, como siempre lo hacemos... es momento de abrir esta mañana musicalmente, mañana nublada en la ciudad de Buenos Aires, hasta el mediodía. Insisto, La Retaguardia y Radio Sur juntas, hasta que vuelvan los abrazos. Y espadas filosas. La Retaguardia y Radio Sur juntas. Hasta que vuelvan los abrazos, segunda dosis. Estamos en esta emisión de día miércoles para dar paso a esas voces del mundillo político vernáculo. Arrancando, hoy tenemos muchos anuncios ministeriales y protocolares, pero que tienen su pimienta. Lo primero que vamos a escuchar tiene que ver con quizás el anuncio desde el ámbito económico más trascendente para el gobierno nacional y que tiene que ver con este acuerdo que se logró con el Club de París. Lo anuncia el mismo ministro de Economía, Martín Guzmán. Hemos llegado a un entendimiento con el Club de París para obtener un puente de tiempo que nos permita no tener que enfrentar una situación de incumplimiento o default el día 31 de julio de este año, para evitar lo que era un pago de vencimiento de capital más intereses por aproximadamente 2.400 millones de dólares. Se ha llegado a este entendimiento que consiste en que Argentina tendrá tiempo hasta el 31 de marzo del año 2022 para resolver, para apuntar a una reestructuración más permanente con el Club de París, y que Argentina continuará haciendo esfuerzos para llegar a un entendimiento con el Fondo Monetario Internacional que nos permita refinanciar el stock de deuda de 45 mil millones de dólares que el gobierno de Juntos por el Cambio tomó entre el año 2018 y el año 2019. Pero teníamos, bueno, todo encadenado, ¿no? Más de 2 mil millones que le debemos al Club de París. Básicamente un acuerdo de un espacio de que integran distintos países para la usura internacional, digamos. Ese es el, digamos, podríamos decir, resumiendo, ese es el objetivo del Club de París, la usura internacional. Y como vieron que había un gran negocio en el Fondo Monetario Internacional, dijeron de Europa, ah, pará, escúchame, nosotros también queremos, le prestamos a los pobres, le cobramos intereses absolutamente exorbitantes y vamos haciendo negocio. Es cierto, hay que darle la derecha. Usureros. Usureros, ¿qué dije? Exorbitantes. Bueno, también intereses exorbitantes, también pueden ser. Mejor aplicado lo de usurero. Insisto, quizás comparado con el FMI, no tiene la pata tan arraigada la intervención directa de la economía de los países, pero lo hace desde otro lugar, y de hecho son buenos socios, de ahí la necesidad de este gobierno de patear, porque se nos venía la noche, ahora en julio, había que pagar al club y no había con qué, patearlo 2 años, logró este puente, dice Guzmán, que aprovecha de paso y cañazo para meterle algún tirito por elevación al gobierno anterior, la adquisición de esta deuda monumental con el Fondo Monetario Internacional, que es el próximo capítulo, y que hay que decirlo también, el 70% de la deuda que el macrismo, más de 40 mil millones de dólares que asumió con el Fondo Monetario Internacional, el 70% sirvió para pagar deudas con privados. El resto sirvió para financiar fuga de divisas. Es por eso que recibimos un préstamo récord y no vimos un peso. O sea, no se mejoró en nada económicamente el país. Pagamos deudas con privados que habían adquirido estos mismos gobiernos, o sea, parte de esta administración fuertemente cuestionadas y cuestionables, y el resto se fugó capitales. O sea, es plata que le volvió a los mismos que nos prestaban. De alguna manera. Volvió al mismo sistema financiero internacional. Así que un negocio divino para ellos, y de ahí es que podemos con todas las letras decir que son efectivamente intereses usureros los que terminan digitando nuestras políticas económicas. Y hacemos silencio, porque ahora vamos a hablar de la provincia de Buenos Aires y sus índices de contagios y de vacunación en la voz del mismo ministro de Salud bonaerense, Daniel Goyán. Estamos asistiendo a una caída importante, sostenida, de la cantidad de casos que se registran en la provincia de Buenos Aires. Todavía no hemos ganado esta batalla contra el coronavirus. Vamos bien, pero... ayer comenzó el invierno, todavía tenemos por delante la temporada más fría del año y eso tampoco ayuda a que podamos rápidamente decir hemos superado el problema. La vacunación en la provincia de Buenos Aires tiene una adhesión muy alta, está teniendo una adhesión muy alta, después incluso de vencer aquellos temores que generó cierta opinión, de cierta oposición y de ciertos medios de comunicación generando todo tipo de dudas y todo tipo de aprensiones sobre las vacunas. Aún así, creo que también a los agoreros de turno le hemos ganado la batalla y en el pueblo bonaerense se está notando y estamos absolutamente convencidos que a través de nuevas estrategias vamos a lograr que la enorme mayoría de quienes se deban vacunar en la provincia de Buenos Aires lo haga. Que al ministro de Salud, Daniel Goyán, le pasó como ayer a nosotros, que nos costaba engranar, estamos ahí como que costaba enganchar segunda, bueno, venía así, pero... clima de campaña, hasta Goyán se mete y empieza a tirar palitos respecto de la oposición. Y el que se subió de lleno en el día de ayer en un acto a San Fernando, y no solo, sino acompañado por otro referente bonaerense de el justicialismo en un sentido amplio, en amplio espectro, podríamos decir, el peronismo en amplio espectro, es el gobernador de la provincia, Axel Kicillof. Escucha lo que dijo y no te atragantes. Esos que no cuidaron ni la salud, ni la educación, ni la producción, ni el trabajo, ahora lo que vienen a hacer es a criticar, a poner palos en la rueda. Escuchen, en este momento lo que necesitamos es que esos palos que ponen en la rueda los saquen de ahí y pongan los brazos y pongan las manos y pongan la cabeza para ayudar a una sociedad que está peleando todos los días contra la pandemia más grande que se tenga memoria. Esa es la pelea que hay que dar, no por el virus, sino por la gente, por la salud, por la educación, por el trabajo. Bueno, cuando empezó a decir que dónde se tienen que meter los palos de la rueda, me asusté. Pensé que había bajado mucho el nivel de la campaña, no solo en tono, sino también en decoro. Axel, no, después remontó, no fue tan alevoso. Lo que sí, para enmarcar, estaban en San Fernando inaugurando patrulleros. Digo, ese fue el escenario de este tono, porque claro, parece que estaba un acto de campaña ya. No, estaba inaugurando y patrulleros, y claro, San Fernando, zona norte, ¿quién pudo haberlo acompañado? Alguien que recientemente retornó de su visita a el Departamento de Estado de Washington. Ah, nada más y nada menos. ¿Quién fue? ¿Ubica? Sí. Escúchalo. Escúchalo, a ver si lo reconoces. A ver. Me apena ver que en la Argentina la oposición esté peleando por los cargos. Porque hoy tenemos que pelear por el trabajo, por la seguridad, por la vacunación, por cuidar a los argentinos. Entendiendo que no es tiempo de pelea de cargos, sino de pelear para cuidar y proteger definitivamente a nuestra población. Y creo, si hay algo que hemos mostrado a lo largo de este año y medio de trabajo, es que trabajando todos juntos, convocando a la unidad de los bonaerenses y de los argentinos, pero sobre todas las cosas poniendo como prioridad el cuidado de los argentinos por sobre las peleas de la política, podemos conseguir resultados. Sergio Massa, otro abonado al clima de campaña, le encanta a Massa el clima de campaña. En este caso arrancó así apenado por la oposición. No, la verdad que uno escucha discursos y son absolutamente calcados, van pasando décadas y los discursos son exactamente los mismos, hasta los tonos son los mismos. Podíamos enganchar este audio. Está en el onda de reciclaje. Absolutamente, y de reciclaje y ni siquiera se reciclan demasiado, pero este mismo discurso de Massa podría haber ocurrido hace 10 años atrás en contra del kirchnerismo, básicamente. O sea, esa es también la característica que tiene Massa, que puede, vos agarrás un discurso de Massa y en cualquier momento de los últimos 20 años puede ir bien, en cualquier circunstancia, siempre está ahí. Tiene un cajoncito fichados distintos tipos de discursos de acuerdo a la ocasión. Sí, para mí los repite, le cambia solo, claro, y con esto de usar oposición o ya está, digamos, porque si eso gobierna es oposición y si no, bueno, ahí está. El actual presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, insisto, días después de haber retornado de los Estados Unidos, donde estuvo varias reuniones ahí con secretarios de Estado y con la Secretaría de Asuntos, la Secretaría de Relaciones Políticas con nuestro país, ahí en el Departamento de Estado. ¿Qué fue a hacer? A saludar. Hace mucho que no iba, parece, Sergio. Casualmente en un año electoral fue a presentar sus saludos. Nos queda un último audio. Este hay que reconocer. Este día estuvo muy cargado del oficialismo, por poner un nombre, ¿no? Muy, hago el paréntesis porque la oposición está bastante complicada. La oposición, me refiero a Juntos por el Cambio, no a toda la oposición, pero están ahí. No, están bastante separados, bastante complejos. Hay muchos cruces de interna, la Reta que quiere hacer el enroque, llevarlo a Santilli a la provincia y a Vidal a la capital, claramente con el acompañamiento de algunos intendentes. Del otro lado, Jorge Macri, que no quiere saber nada con que Santilli se le ocupe el puesto que él, por apellido y por posicionamiento político, cree que le corresponde. También su primo, Mauricio, no quiere saber nada con que Vidal juegue en la provincia y quiere que su polla, la Patricia, ocupe ese lugar, algo que nadie quiere, ni griegos ni troyanos, y nadie, me refiero al radicalismo, a Lilita Carrió. A Larino, me confundí, tuve un retroceso de 20 años. El radicalismo que lo quiere llevar a Facundo Manes, y estalló Jorge Macri también con eso, se los quiere matar, porque claro, es un candidato interesante desde el punto de vista mediático interesante. Y Lilita, que incluso está dispuesta a ir ella misma, ya lo dijo. Así que al rojo vivo hay que ver si sobrevive Juntos por el Cambio y en qué términos después de este paso que se viene. Aguardamos, le decimos, sus audios, por favor, empiecen a hablar públicamente, mucho off, nada de on, así que está difícil, en todo caso, ir acompañando esos debates intestinos. Cerramos con otro anuncio protocolar, como debería ser. En este caso, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas. Al respecto de esta apertura light, podemos decir, de las exportaciones de carne. Lo que estamos haciendo ahora es restringir la limitación, por un lado, exclusivamente a lo que son medias reses, cuartos con huesos y 7 cortes, entre los que se cuentan asado, falda, matambre, tapa de asado, cuadrada, paleta y vacío. Esta restricción permanecerá vigente hasta el 31 de diciembre de este año, hasta fines de este año. En segundo lugar, este decreto del presidente establece que se rehabilita la exportación, pero hasta completar el 50% del promedio de exportaciones del año pasado. Es decir, el objetivo es rehabilitarla, pero de manera gradual, e insistimos, cuidando el precio interno, buscando poner un límite a este crecimiento que hemos visto desmedido de los precios internos de la carne. Es decir, el objetivo principal en esto es garantizar mayores cortes. Todo el asado, todo el vacío del corte parrillero queda en Argentina. Esto va a generar, ampliar una oferta para los hogares y para mejorar el acceso de los hogares al consumo de la carne. Todo bicho que camina va parada al asador, dice Culfas, y se queda en el país. Los cortes parrillados, lo interesante es que en realidad los cortes parrilleros no se exportan. De lo que es el volumen de exportación de carne de nuestro país, los cortes que supuestamente quiere defender el gobierno en su incremento de precios, impidiendo que se exporten, no representan casi nada de ese gran volumen de exportación que sí tenemos de carne. El 70% se va a China. Digo, no exportamos tira de asado, vacío, falda y matambre. Se exporta el 70% que se lleva aquí a China, no tiene nada que ver con esos cortes, y el resto, gran parte de la llamada cuota, la famosa cuota Hilton, que en realidad no entró en esta cesación de exportaciones, que son los cortes nobles, premium, ¿no? Lomos y otras cosas que tampoco son cortes parrilleros, con lo cual digo, es una ecuación media rara, pero en todo caso podríamos ver en la evolución de las últimas semanas qué impacto tuvo efectivamente en los aumentos de carne esta política de corte, de cierre de exportaciones. Me parece que poco y nada, pero en todo caso sirvió para marcarle la cancha al sector agroexportador en nuestro país, ¿no? Que ayer se los vio visitando la Casa de Gobierno, aplaudiendo, o sea, rescatando que bueno, hubiese sido mejor que lo hubiesen hecho así, nos llamen antes para consultarnos, sin poder negar el desagrado que le produjo la medida, pero bueno, rescatando que por lo menos ahora el 50% de lo que exportaron el año pasado lo puedes empezar a exportar nuevamente, y esperan que dentro de un par de meses esto se libere y se les abra nuevamente, así que no creo que van a tener demasiado reparo sacar a exportar carne a lo loco. Total, después de ese cupo, seguramente, insisto, más cerca de las PASO se va a volver a normalizar. ¿Cerramos? Okay, cerramos. 10:34 de la mañana, después de este repaso, básicamente por estas últimas 24 horas de textuales políticos partidarios en nuestro país, es hora de la música. Pueblo chico, infierno grande, todos hablan, todos saben, no se aguantan los secretos, hay rumores de informantes, un velorio por la tarde, laven pronto esa sangre. ¡Ay, qué santo fue el negrito, que ayer era el peor culpable! Pueblo chico, infierno grande, vive libre por las calles, de los golpes quedan marcas, y si duele que se aguanten. triste por la selva su marido abre paso a los tiros a robarle la comida a unos pobres campesinos. Mientras tanto en las ciudades mienten las publicidades y en el frío del cemento buscamos estar contentos. Mientras tanto en las ciudades esperamos que algo cambie, aliviando los dolores con pastillas de que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Y como ya lo habíamos anticipado, vamos a estar, ya estamos conectados con Vanina Costecchi. Ella es hermana de Maximiliano Costecchi. Y vamos a Te damos la bienvenida, Vanina, Miriam y Fernando, te saludamos. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bienvenida. ¿Qué tal, Vanina? Un nuevo aniversario, el segundo en pandemia de esta masacre y con todo el bagaje de seguir peleando ahí porque se investigue y se condene a los autores ideológicos de la masacre de Avellaneda, del asesinato de tu hermano. ¿Cómo te encuentra este año? Bueno, a ver, en realidad con pandemia, sin pandemia, son 19 años que venimos peleando porque los responsables políticos de los asesinatos de Maxi y Darío y de tantos otros pasan tras las rejas. O sea, uno cuando pierde un familiar, creo que pierde su noción de vida y de realidad y pasa a un segundo plano todo eso. Y lo único, el único objetivo que tiene adelante es tener justicia, que es lo que nosotros no tenemos hace 19 años. Este último año además se dio la particularidad, insisto, el año pasado la pandemia, la cuarentena más puntualmente, la imposibilidad de estar presentes físicamente, que imagino que es una fecha que remueve muchas cosas, pero en el marco de ver esa organización vinculada con la defensa del tema, con la búsqueda de justicia, es una suerte de aliciente. Y además, con el capítulo de tener que volver a ver a uno de los responsables del asesinato de tu hermano, me refiero a Eduardo Duhalde, siendo beneficiado por, una vez más, por los privilegios del poder, ¿no? Me refiero a este vacunatorio VIP y demás. Debe remover muchas cosas toda esta situación, ¿no? Sí, a ver, nosotros tenemos que tener algo bien en claro. La justicia en este país es ciega y es muda para algunos. Y en este caso, para el pueblo argentino, para el trabajador, para el necesitado, es ciega, sorda y muda en muchos aspectos. Y por eso tenemos el país que tenemos, por eso vivimos de la forma que vivimos, por eso salimos a la calle a luchar. Sabemos que los que tienen poder van a querer siempre pisotear al que menos tiene. Y en esta situación de pandemia, de que la gente se muere todos los días, de que la gente se enferma y de que no tiene los recursos para llegar a la salud, es un poco la bandera que levantaba Maxi aquel 26 de junio, porque Messi salió a luchar por vivienda, educación, trabajo, salud, y hoy, a 19 años, seguimos levantando esa bandera de lucha. ¿Qué tienen pensado para esta jornada, este 26 de junio? ¿Cómo va a ser la modalidad en el marco de estos 19 años, ¿no? No sé cómo está organizado y si nos podés contar un poco al respecto. Nosotros el sábado nos vamos a movilizar, como todos los años, a las 11 de la mañana en la estación de Avellaneda. Vamos a hacer un acto arriba del puente. Ya venimos hablando con todas las organizaciones para tomar las medidas de seguridad y de seguridad sanitarias para proteger a todos los que van a ir a la movilización y seguir levantando las banderas de lucha y seguir reclamando el juicio y castigo a todos los responsables políticos, porque no queremos que en el gobierno sigan estando los funcionarios que fueron responsables del asesinato de Maxi, como es Solá. Nosotros venimos denunciando ya hace varios años, cuando Solá dijo en la Cámara de Diputados, cuando se votaba el presupuesto, que él, como funcionario, sabía perfectamente que la responsabilidad de los asesinatos o la represión en la calle a las manifestaciones era responsabilidad del poder político. Entonces, en ese momento, el presidente era Macri y hizo oídos sordos, y hoy Aníbal Fernández sigue haciendo oídos sordos porque lo sigue teniendo en el gobierno y hoy es canciller. Vanina, entonces, y en relación a esto, la causa se había archivado en 2010, se desarchivó después en 2014. ¿En qué situación están hoy esa causa de los responsables políticos? Y la causa sigue estando ahí en ese vaivén de que se guarda en un cajón, se saca, por eso decía, la justicia es sorda, ciega, muda y a veces es manca. Porque el juez Ariel Lijo, yo no le deseo el mal a nadie ni la muerte a nadie, pero me parece que más de uno de tribunales tendría que pasar para la buena vida, así vienen nuevos jueces y toman las riendas y empiezan a ponerse los pantalones y empiezan a darle justicia al que realmente lo necesita. Lamentablemente es así. La causa se mantiene ahí porque nosotros la mantenemos viva, porque si no esta causa hubiese ya prescripto hace un montón de tiempo. Y sin embargo nosotros con las pruebas, las pocas pruebas que podemos ir presentando, que no es nuestra responsabilidad como familiares. Nosotros como familiares es tener justicia, no es la responsabilidad de actuar como jueces o fiscales para poder presentar, o abogados para presentar pruebas en los tribunales para mantener una causa viva. Todavía no se ha llamado a declarar a ninguno. Entonces pasaron 19 años. Claro. Hay una responsabilidad de todos los estados políticos, de todos los funcionarios que van asumiendo después de Duhalde para acá, que son responsables. Entonces acá no se salva nadie. Tanto Néstor Kirchner, como Cristina, como Macri, como hoy Alberto Fernández, son responsables del encubrimiento de la masacre del Puente Porredón. Y el presidente que venga después de Fernández también va a ser responsable, porque siguen encubriendo a los responsables políticos. A ver, yo soy empleada del Estado. Yo gano 2 mangos como empleada del Estado. Hace 2 años que vengo trabajando en esta cuarentena. y a mí no me importa el que me esté exponiendo todos los días porque soy una persona esencial. Yo pienso de que atrás mío hay un montón de personas que tienen que vivir todos los días. Entonces, mi trabajo como empleada del Estado, porque el empleado del Estado no es solamente un simple empleado, es funcionario también, con la única diferencia que cobra un sueldo miserable y es explotado. Pero tenemos una responsabilidad y tenemos que salir a trabajar. Nosotros no nos dan ni las medidas necesarias de seguridad sanitaria, ni nos dan la vacuna, no nos han dado nada. Pero salimos a la calle a trabajar todos los días. Entonces, ahí nuevamente volvemos a ver que los beneficios los tienen algunos, las vacunas las tienen algunos. O sea, al Estado no le importa si nosotros nos morimos por una cuarentena o si nos morimos porque nos pegó un tiro, un milico en la calle porque salimos a reclamar un salario digno. Nos matan igual, nos matan igual. Recordamos, estamos en entrevista con Vanina Costecchi, hermana de Maximiliano, y este sábado entonces en la estación de Avellaneda, allí se conmemoran los 19 años de la masacre del Puente Pueyrredón. Vanina, antes de despedirnos, queríamos hacerlo con algún recuerdo de Maxi que nos quieras compartir y agradecerte una vez más esta comunicación. A ver, a 19 años, ¿qué puedo decir, Maximiliano? Me quedo con parte de un poema que empezó a escribir que dice: hablamos por los que fueron callados. Eso es Maximiliano, hablar por los que fueron callados. Hoy seguimos hablando por los que fueron callados y no nos vamos a callar nunca. Muchísimas gracias, Vanina. Muchísimas, te mando un abrazo. Gracias. Otro desde acá. Vanina Costecchi. Hasta que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Y la semana pasada, el mismo presidente Alberto Fernández, en un acto ahí en Casa de Gobierno presentó este proyecto que busca, según sus dichos, jerarquizar a los enfermeros y a las enfermeras como profesionales de la salud. Paradójicamente, en ese mismo momento, en el Puente Pueyrredón, había una movilización que incluía enfermeros y enfermeras y que estaba siendo reprimida. Y se vieron las imágenes, insisto, la paradoja de tener en una pantalla de televisión a enfermeras reclamando casi al borde del llanto, el destrato de un gobierno, no solo respecto salarialmente, sino también en el marco de una movilización que terminó a los balazos de goma y gases lacrimógenos, y en la otra pantalla al presidente ponderando a los enfermeros, a las enfermeras de todo el país, como altamente necesarios y avalando en todo caso la dignidad de ese trabajo que venían a recuperar a través de este proyecto de ley. Estamos en comunicación con Carolina Cáceres, ella es enfermera del Hospital Tornú y una de las referentes de la Asociación de Licenciados de Enfermería. Bienvenida, Carolina, gracias por la comunicación primero. Gracias a ustedes por ayudarnos a visibilizar también y poder dar nuestra postura, ¿no? Que sea pública. Hablemos de eso. ¿Qué les pareció el proyecto? ¿Cómo lo analizan desde la Asociación de Licenciados de Enfermería? Bueno, nosotros creemos que en principio no es positivo que estemos en agenda política, ¿no? Que estemos en el debate público y que lo hemos logrado a fuerza de muchísima movilización, de muchísima actividad, incluso durante la pandemia, ¿no? Desde la Asociación de Licenciados en Enfermería, fuertemente estamos luchando por esto, ¿no? Por el reconocimiento profesional, salarial, laboral de la enfermería. El tema es que, bueno, vos decías un poco, ¿no? Fue anunciado como para jerarquizar la enfermería, realizar una reparación histórica. Cuando leemos el proyecto, nosotras no es lo que vemos en el proyecto, ¿no? Lo que se ve en el proyecto es que no contempla ninguno de los aspectos prioritarios como es el salario, sí, que lo que debería hacerse para reparar históricamente la enfermería en principio es con un piso salarial equivalente a la canasta familiar básica en todo el país, ¿no? Eso definitivamente de salario no habla absolutamente nada. Otro punto, bueno, por supuesto, es la precarización, ¿no? Los contratos que se siguen haciendo en forma temporales, incluso a través del monotributo, encubriendo la relación laboral, digo, eso es una situación sumamente grave, sobre todo en medio de una pandemia, cuando los compañeros y las compañeras que se enferman, incluso siendo monotributistas, no pueden cobrar durante lo que dure el aislamiento, bueno, situaciones por demás ridículas, ¿no?, realmente. Y por supuesto que sigue habiendo falta de reconocimiento en muchas jurisdicciones del país, y en la ciudad más rica del país, las enfermeras no estamos en la carrera de profesionales de la salud, sino estamos reconocidas como profesionales y cobramos salarios miserables, ¿no? Entonces realmente creemos que un proyecto que quiera jerarquizar la enfermería en principio debería exigir a cada jurisdicción que enfermería sea parte de las carreras profesionales, de los escalafones profesionales de sus sectores de salud, ¿no? Y bueno, eso en principio. Y por supuesto, lo que te decía, ¿no? Un piso salarial equivalente a la canasta familiar básica. Realmente no vemos que estas cosas estén solucionadas en el proyecto. Lo que vemos es que cada uno de los artículos y demás, a donde apuntan esa capacitación. Como si a las enfermeras lo que nos faltara capacitación. Nosotras estudiamos, tenemos carrera universitaria, muchas de nosotras hemos hecho, además de los 5 años de licenciatura, residencias, especialidades, se suman prácticamente 10 años de carrera y seguimos cobrando 40.000 pesos. Esto es una locura, ¿no? En la capital federal somos a unas 11.000 enfermeras, enfermeros, de esos 4.500, 5.000 están en condiciones de ingresar automáticamente a la carrera de profesionales de la salud porque cumple con todos los requisitos y esto se les es negado por una discriminación histórica que sufre nuestro colectivo profesional, ¿no? No vemos que para jerarquizar la enfermería, para hacer una reparación histórica, se pueda solucionar con becas estudiantiles y mucho menos con aportes a escuelas privadas, terciarias, como por ejemplo, bueno, lo presentaron Héctor Báez, ¿no?, en la presentación, y después se lee en el proyecto esta idea de hacer inversión, por ejemplo, en la Escuela de Enfermería de FATSA. Nos parece que la inversión es en las universidades, que nuestra carrera universitaria tiene que ser reconocida, que lo que nos tienen que hacer es reconocer salarialmente, porque te lo digo así, para decirlo en resumen. A ver, si nos pagaran lo que corresponde, si nos pagaran lo que corresponden y nos reconocieran como profesionales, no necesitarían romperse la cabeza pensando cómo fomentar que la gente elija esta carrera. Queda claro, ¿no? No necesitaríamos un proyecto, ningún proyecto de ley. Da la sensación, en todo caso, que esta vía por la que avanza el proyecto tiene que ver más con, si es el lado de la capacitación, con el acuerdo con algunos gremios que, en definitiva, muchas veces son los que dan ese tipo de capacitaciones, ¿no? Ahora, si tampoco tiene algún escalafón asociado al Estado, ni siquiera eso, como ocurre en otras carreras, que esos cursos terminan repercutiendo a través de puntajes en mejoras salariales. Ni siquiera esto está contemplado. No, y tampoco está contemplado, porque tampoco es que soluciona todo el tema de la capacitación, porque uno diría, bueno, con becas es suficiente, y no, la verdad que una compañera, por ejemplo, enfermera, que está trabajando y estudiando la licenciatura, lo que necesita no es una beca, que podría, o sea, sí, bueno, necesitamos más salario, la realidad es que sí, pero lo que necesita es poder hacerlo en horario de servicio, tener horario de capacitación en servicio, ¿no? Nosotras no tenemos ningún tipo de contemplación en ese sentido, y el resto de profesionales sí tienen horas de capacitación, horas que son parte de su jornada laboral. ¿Por qué? Porque tanto los hospitales o los sectores de salud donde trabajamos, como la población en general, se beneficia de que el equipo de salud esté correctamente formado, y cada capacitación que suma el equipo de salud es positiva para el sistema de salud. En el caso de enfermería eso no sucede, ¿sí? Las enfermeras y los enfermeros estudian, pero eso no repercute en su mundo personal, digamos, ¿no? Siguen sin tener un salario digno, pero además el sistema de salud sí se beneficia de nuestra formación. Entonces, ¿por qué no hacerlo en horario de servicio? O sea, no tenemos ningún horario disponible para capacitación cuando todo el resto sí. O sea, hay muchas injusticias, ¿no?, que se dan por esto de estar fuera de la carrera de profesionales de la salud. No es meramente enunciativo. Y además, algo que hay que aclarar siempre que hablamos de la carrera de profesionales de la salud, no es que nosotros la llamamos así porque queremos, es el nombre que dicta la ley. Lo aclaro porque se ocupan desde el gobierno de la CABA, ¿no? Lo hemos escuchado a Santilli, a Quiroz, en varias ocasiones, a la propia Larreta, nombrarla como carrera médica. Esto no es una carrera médica. Incluye 24 profesiones de la salud, montones de licenciaturas como la nuestra, que tienen la misma formación académica, incluso menor. No hay ningún motivo para que estemos fuera de la carrera de profesionales de la salud, y esto de nombrarla como carrera médica es un claro ejemplo del modelo médico hegemónico, anticuado totalmente, al que responden y a los intereses a los que responden, ¿no? Santilli decía en una nota hace poco que habían hablado con la Asociación Médicos Municipales y que ellos les habían dicho que era mejor que enfermería tuviera una carrera aparte. Yo digo, no tienen ninguna vergüenza en decirlo. ¿A quién hay que preguntarle cuál es la carrera en la que tienen que estar las enfermeras y los enfermeros? Y en esto no hay grieta, digo. Ninguno de ambos gobiernos nos llamó a las enfermeras y a los enfermeros, a la Asociación de Licenciados en Enfermería, que es la que viene dando la pelea, una pelea enorme, y viene protagonizando muchísimas luchas. A propósito de esto, sí, estamos en comunicación con Carolina Cáceres, enfermera del Hospital Tornú y referente de la Asociación de Licenciados en Enfermería, licenciados y licenciadas en enfermería. Uno de los puntos que durante el año pasado, y siempre que hablamos con algún trabajador y trabajadora de la salud, hacemos la misma pregunta, Carolina, hubo toda una campaña referido a lo que fue el esfuerzo de cuarentena en el año pasado en función de preparar el sistema de salud, de mejorar las condiciones del sistema de salud para enfrentar la pandemia. Ustedes como enfermeras, ¿qué vieron en este último año de mejora en el sistema de salud? No, nosotros lo vemos muy muy debilitado el sistema de salud, al límite realmente, pero porque cuando se piensa en por ejemplo, ¿no?, en tener más camas de terapia intensiva. Se piensa, bueno, una cama, un tanque de oxígeno. La realidad es que lo que necesitamos es personal, y personal en la planta permanente, personal con reconocimiento para que venga personal especializado en cuidados críticos. Realmente lo que estamos viendo es que estamos agotados. Vos pensás que venimos de todo un año de pandemia sin ningún tipo de licencias, y este año, en marzo, ya nos cortaron las licencias por todo lo que resta del año. Es realmente una locura. Ustedes se imaginan el nivel de estrés con el que nosotras estamos trabajando actualmente, y encima sin ningún tipo de licencia, nada. No es solo no tenemos vacaciones, no tenemos licencia de estrés, no tenemos descanso profesional, no tenemos, no sé, te tenés que mudar sin pedirte ni siquiera 2 días para mudarte. O sea, la situación es caótica, es terrible, no damos más. Esa es la situación. Y en el sistema de salud, el factor del personal de salud, del equipo de trabajadores de salud, es lo más importante. Las cosas no se solucionan con una cama. Lo más importante en la terapia intensiva, el factor principal en tu posibilidad de recuperación, es el tipo de cuidado que recibas. Es el cuidado crítico, y en eso es donde nos especializamos, en las tareas de cuidado. Entonces, en el cuidado de la salud, realmente es una locura que pretendan que sigamos de esta manera, ¿no? Que sigan anunciando leyes y bonos, y que nunca cobramos, que todavía no cobramos los 2.500 que se anunciaron ya hace meses, todavía no cobraron las familias de los 205 enfermeros y enfermeras que han perdido la vida en el país. Bueno, las indemnizaciones, por ejemplo, no las cobran porque las, esto de las ART, hay ahí todo un vericueto burocrático que hace que se atrase y se atrase y se atrase, y llevan casi un año sin poder cobrar. Y por otro lado, las pensiones que habían anunciado, no sé si lo recordás, el año pasado, unas pensiones dobles para los familiares de nuestros compañeros fallecidos, bueno, esas pensiones tampoco se están cobrando porque esa ley que ya está no se reglamentó. Entonces, ¿qué hacemos con una ley de capacitación ahora? Realmente es un poco doloroso para nosotras recibir una ley que nos pintan como que nos va a reparar históricamente, que nos va a jerarquizar, y que cuando la leemos lo que nos haga esa ley es mandarnos a capacitar. Capacitación tenemos, queremos el reconocimiento. Sí, queda clarísimo el escenario. Carolina, te agradecemos muchísimo la comunicación. Un abrazo, muchas gracias. Carolina Cáceres, enfermera del Hospital Tornú, referente de la Asociación de Licenciadas en Enfermería, a propósito de no solamente el proyecto que presentó el gobierno referido a esta supuesta jerarquización profesional de los y las enfermeras, sino sobre todo respecto a las reales condiciones laborales que enfrentan. Hasta que vuelvan los abrazos. Ronda de noticias. Martín Guzmán anunció que la Argentina llegó a un acuerdo con el Club de París. El ministro destacó que el acuerdo implica un alivio financiero de 2.000 millones de dólares respecto de la deuda que la Argentina le adeuda al Club de París, y le dará al país un periodo puente de negociación hasta el 31 de marzo, mientras continúan las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Tras su homicidio en La Plata, Wanda de la Fuente había migrado de Perú para vivir su identidad libremente. El crimen de odio ocurrió el sábado a la madrugada. Wanda estaba en la esquina de Diagonal 73 y 64 de la ciudad de La Plata. Según otras chicas trans que estaban en la zona, un hombre buscaba droga y al no conseguir le disparó. Falleció de COVID otro chofer de la línea 60,

todas las mañanas. Información, opinión y bastante boludeo. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Y 14 minutos, 11 y 12 minutos, dependiendo del reloj que mire, en esta mañana húmeda en la ciudad de Buenos Aires. Prepárate porque por la tarde se vienen las lluvias y por la noche tormentas. Todo esto en este momento con una temperatura de 14 grados 3 y el cielo que sigue cubierto. Es momento, como todos los miércoles, de nuestra columna regalo de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas que nos hace y que hoy tiene como temática Carlos Marx. No, así, de la nada, de repente hablamos de Marx. ¿Y quién va a hablar de esto? No soy yo, sino quien ya tenemos en comunicación, Gabriela Rofinelli. Gabriela es docente, socióloga, investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Gabriela? Gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Saludos a todos. Contanos un poco, ¿cómo llega Marx en este momento y en estos estudios de posgrado que realiza Claxo? Y en todo caso, ¿desde dónde los están, lo están recuperando? Bueno, hay como una gran interés por volver, ¿no? Siempre se está volviendo a la obra de Marx, a la obra de Marx y Engels, al materialismo histórico. Y justamente este año se hizo una presentación de varios diplomas en Claxo de forma virtual, ¿no? Con esto de la pandemia han proliferado los cursos, las instancias de formación de forma virtual, y bueno, Claxo hizo esta presentación de diplomas, y en esa propuesta nosotros digo la FICIP y también grupo de trabajo de crisis y economía mundial que está en Claxo, hizo una presentación de un diploma en economía política, lo llamamos, en realidad es de crítica a la economía política, de recuperar el pensamiento de Marx, el método dialéctico, las categorías de análisis del marxismo. Bueno, lo presentamos como una propuesta más y la verdad que nos sorprendió por la aceptación que tuvo, ¿no? Fue uno de los diplomas más concurridos, tenemos casi 190 anotados de toda América Latina, no solo, también hay de algunos países de Europa, pero fundamentalmente de América Latina, gente de muy diverso origen, muy diversa formación, y se nota esta preocupación por entender la realidad, ¿no? Por entender la crisis económica actual, por entender los tiempos actuales. Y bueno, la búsqueda de encontrar en el marxismo algunas herramientas que nos permitan comprender la sociedad, nosotros ambicionamos no solo a comprenderla, sino a transformarla, ¿no? Con ese espíritu de Marx, de que se necesita no solo comprender, sino transformar. Y bueno, así que estamos en esa iniciativa que hemos presentado, que ha sido aceptada, que muestra este interés, de militantes sociales, de militantes trabajadores, de estudiosos, y bueno, por comprender, yendo un poco a esto, para que quede claro, este posgrado pueden inscribirse más allá del título de grado que tengan, más allá de tener título de grado, ¿no? ¿Cómo es el...? Sí. Los diplomas son orientados a personas que tengan formación académica, pero también no se necesita tener, no es un requisito tener una formación o algún título de grado, ¿no? Lo pueden, está orientado, lo cual es difícil también para congeniar, para armonizar desde la propuesta pedagógica, pero está abierto, ¿no? Mayoritariamente se han anotado personas que tienen o que están haciendo alguna carrera dentro de las ciencias sociales, la economía y demás, pero sí, está abierto a todos, ¿no? ¿Y la inscripción sigue abierta? No, ya la inscripción cerró, estamos ya transitando, el diploma tiene 5 módulos, ya estamos atravesando el segundo, pero seguramente se va a reabrir para el año que viene, ¿no? A estar atentos en todo caso. Contanos un poco cómo fue este tránsito de estos primeros 2 módulos en la recepción con los que se inscribieron y también desde el punto de vista de como docente, ¿no? De volver sobre el pensamiento de Marx y tan actual en este momento, ¿no? Sí, mirá, somos un grupo como más o menos 15 docentes, también representando una variedad de procedencias latinoamericanas. Tenemos a Carlos Pérez Soto de Chile, bueno, está Julio Gambina de acá de Argentina, Beatriz Raslan también, Josefina Morales de México, José Puello Socarrás de Colombia, bueno, somos de toda América Latina también. Hemos dividido el módulo decía que son 5 módulos. Uno es, recuperar las categorías de análisis del capital, ¿no? Volver sobre el capital, sobre todo a los descubrimientos de Marx acerca de la explotación, que es lo que siempre en los análisis económicos queda soslayado, ¿no? Y ocultado, de dónde surge justamente el plusvalor, la riqueza nueva. El segundo módulo atravesamos los temas del imperialismo y el desarrollo desigual y combinado, recuperamos la teoría marxista de la dependencia, que ha sido el marxismo latinoamericano, ¿no? Lo que ha producido Latinoamérica, sobre todo en los años 60, de interpretar, bueno, cómo el capitalismo, que se volvió un sistema mundial, no homogeneizaba el mundo, sino que justamente tenía desarrollos desiguales en las distintas regiones. Y eso es el aporte de los latinoamericanos, ¿no? De Ruy Mauro Marini, de Teotonio dos Santos, de Vania Vampiro, de Orlando Caputo. Entonces, recuperar también ese pensamiento crítico marxista latinoamericano. Después vamos a tener un módulo sobre teoría del Estado, ¿no? La mirada desde América Latina y el Caribe, de cómo se han conformado los estados en nuestros países, que también pensamos América Latina como una región, pero que es muy diversa, ¿no? No son iguales los procesos de desarrollo de, no sé, de El Salvador, de Haití o de Brasil, de México, hay diversidad también dentro de esta unidad que es América Latina, ¿no? Por otro lado, vamos a abordar en el módulo 4 la crisis del capital y cómo se han transformado las relaciones laborales, ¿no? La metamorfosis del trabajo, el problema de la expoliación de la naturaleza, la crisis ambiental, ¿no? Marx ya en el siglo XIX había planteado que el capital, en su lógica de valorización, va destruyendo su fuente de riqueza, y su fuente de riqueza somos los seres humanos, los trabajadores y la naturaleza, ¿no? Está planteado en esa crítica tan radical que hace Marx de las relaciones sociales capitalistas, esta expoliación, esta destrucción de la naturaleza y de los trabajadores y trabajadoras. Por otro lado, vamos a abordar en el módulo 5 la relación entre marxismo y feminismo, ¿no? Tema tan actual, pero muchas veces los feminismos reniegan del marxismo por ciertos también prejuicios y cierto desconocimiento de la profundidad de la crítica de Marx. Entonces, la profesora Alejandra Sivista, ella aborda con mucha profundidad el tema de esta relación tan, tan complicada y compleja. Y por último, temas que aborda el profesor Enrique Lorza de San Luis acerca de la transición, ¿no? También de cómo pensar, cómo salir del capitalismo, ¿no? Y sobre todo con experiencias de transición para aprender de esas experiencias, no porque esas experiencias, no sé, como la Revolución Cubana o como algunas experiencias ya del siglo XXI, no sé, en Venezuela y demás, bueno, cuáles han sido los límites, los desafíos, las potencialidades de experiencias que han intentado construir un camino alternativo, distinto o postcapitalista, como se lo quiera denominar, ¿no? Entonces, esos son los los módulos temáticos o los ejes temáticos que vamos a abordar en el diploma. Súper interesante, ya te digo que voy a estar atento para el año que viene, Gabriela, porque la verdad que me parece fantástico, es muy interesante, sigue siendo sorprendente la capacidad y la claridad de análisis que tuvo este tipo allá por el 1800 respecto de un sistema que todavía se estaba armando, pero la verdad que tuvo una capacidad, diría casi visionaria, pero no quiero usar ese término, porque la verdad que lo pone en otro estatus, y este estatus a Marx, y no era ningún visionario, simplemente era un pensador, un activista político. Pero antes de despedirnos, nos gustaría que nos cuentes desde tu mirada personal y en el marco de esta iniciativa, ¿qué te llamó la atención? ¿Qué herramienta volviste a pensar? ¿Qué categoría volviste a pensar y la revalorizaste desde otro lugar? ¿O qué te volvió a traer, en todo caso, ya de esta mirada más sistemática del pensamiento marxista y de Marx particularmente, como para compartir con nosotros? Yo creo que lo que aporta el marxismo es... profundidad en el análisis, en el sentido de que nos invita a no quedarnos en la superficie, ¿no? En los fenómenos, en lo que se ve, ¿no? Porque siempre podemos ver los índices de pobreza, de indigencia, la desigualdad social, pero no entendemos por qué, ¿no? ¿Por qué se repiten? ¿Por qué se aplican políticas de desarrollo, políticas sociales? Y sin embargo, yo cuando iba a la escuela me acuerdo que me decían que vivíamos en un país que era rico, que tenía diversidad de climas, de suelos, y uno dice, bueno, entonces, ¿por qué tenemos una población más del 42% bajo la línea de pobreza? No se entiende, ¿no? Hay como descripciones que se hacen desde diversas teorías de los fenómenos, que son muy buenas descripciones, pero no explican por qué. Y yo creo que el marxismo explica por qué, ¿no? Es la herramienta teórica que sirve para comprender por qué son así, sobre todo es por qué se construyen este tipo de relaciones sociales que llevan a esta desigualdad social, a la pobreza de la población, y sobre todo nos da también la posibilidad de transformar, ¿no? De encontrar caminos de transformación de esta realidad social que nos parece que no se puede cambiar, que ya está, que las cosas son así, que siempre fueron así. Me parece que Marx, que Engels, que la construcción de marxistas posteriores también del siglo XX ayudan a comprender ese porqué. Creo que ese es el aporte que hace esta teoría y que es, la a mi modo de ver, la más radical de todas, en ese comprender por qué nos relacionamos de esa forma tan injusta, ¿no? ¿No? Que lleva a que la mayoría de la población pase hambre, tenga condiciones de vida terribles, y que no son producto del azar o de la contingencia o de la región geográfica donde nacieron, sino que son producto de esas relaciones sociales de producción, de consumo, de distribución que construimos las personas, que no vienen dadas del más allá, sino que son producto de las relaciones sociales. Es un viaje de ida, ¿no? Después de leer a Marx y de entenderlo conceptualmente, no hay manera de volver a ver el mundo desde otro lugar, digamos, ¿no? Porque tiene esa claridad tan, tan brutal, tan cabal para explicar lo que sucede, que pasan los siglos, y yo no sé si felizmente o infelizmente, la verdad, porque que sigamos después de 200, 300 años analizando, usando las mismas categorías también, quizás habla de un estancamiento en algún punto, ¿no? Al menos en los procesos de transformación más radicales. Pero sin embargo, es indudable su validez, su actualidad y su claridad. Y sí, que Marx siga sirviendo en la actualidad porque seguimos viviendo en esas relaciones sociales capitalistas. Habrán sufrido transformaciones, cambios, pero no hemos salido del capitalismo y por lo tanto, por eso Marx nos sigue dando las pistas de cuáles son sus tendencias, de hacia dónde va, de la crisis en la que estamos y que cada vez resulta más difícil salir dentro de la propia lógica capitalista, ¿no? Es una crisis que se vuelve cada vez más insuperables, ¿no? Un economista marxista que se llamaba Samir Amin decía que era un capitalismo ya senil, ¿no? Nos arrastran una crisis que, bueno, si no actuamos por salir de acá nos lleva a la barbarie también, ¿no? Como planteaba también la revolucionaria Rosa Luxemburgo. Gabriela Rofinelli, integrante de la FECIP, socióloga y docente, investigadora de la UBA, en el marco de estos estudios de posgrado de Claxo, que toma las investigaciones, las conceptualizaciones de Marx, sus estudios sobre el mundo y sobre el mundo capitalista, y que vamos a estar pendientes de la apertura el próximo año, Gabriela, ya nos anotamos, tenemos en cuenta. Les avisaremos con tiempo entonces. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y, por supuesto, a la FICIP en esta columna que todos los miércoles nos regala. Tiro tierra al cielo, me pego al suelo, que no nos ve. Carne con nervios, sesos con miel. Y la razón se acostumbró, marcando el ritmo con una cadena. Hay un camino de antenas, se dobla y se cierra por donde empezó. Hasta que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Y lo prometido es deuda. Ya estamos comunicados con Melisa García. Ella es presidenta de la Asociación de Abogadas Feministas y veníamos hablando ayer sobre estos debates que se están dando en el marco de las reformas judiciales, que en muchos casos hablan de reformas estructurales, pero hay como este toque, esta impronta que desde la campaña feminista se está haciendo ya desde hace varios meses y que pide por una reforma judicial que sea feminista. Bienvenida al aire, Melisa. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Buen día. Muy bien. ¿Cómo es esto de una reforma judicial que además sea feminista? Bueno, a ver, como bien decías vos al principio, digamos, el pedido de la reforma judicial es algo que ya fue hablado, digamos, por el proyecto que fue presentado y que tiene media sanción en Senado, y que desde los movimientos feministas se empezó a pedir, y cada vez con más fuerza y con más actores, digamos, sociales involucrados, que es que esta reforma sea feminista, es decir, una reforma que apunte realmente a la ampliación de derechos, a la equidad de género, que realmente, digamos, rompa este esquema de invisibilización, de elitismo, y que sea realmente una reforma inclusiva, como decía, que amplíe los derechos, que también tenga en cuenta la democratización de la justicia, que también tenga en cuenta la paridad de género, que tenga en cuenta la formación en género, digamos. Es un conjunto de muchísimas cuestiones que apuntan a cambiar paradigmáticamente la justicia que tenemos. Tenemos una justicia que es para pocos, tenemos una justicia que es elitista, tenemos una justicia que discrimina, tenemos, ¿no? Entonces, una justicia misógina, y frente a eso, la población, todas las organizaciones, y además estamos pidiendo que esa reforma sea feminista. Ese sería un poco, digamos, el pedido. Se hizo mediática la impugnación que ustedes presentaron desde la campaña en febrero ante la magistratura, donde pedían la impugnación de 52 concursantes, sería, para jueces. ¿Qué pasó con esto? Bueno, hicimos una... Esa fue la primera de cuatro totales que hicimos, con una posterior modificación al reglamento de selección de jueces y juezas, de las cuales no hemos tenido ningún resultado favorable, sino que no han sido aceptadas por el por el Consejo de la Magistratura, con un montón de, a nuestro punto de vista, de excusas, en pos de que, bueno, iba a ser totalmente exigible la formación en género en octubre del 2022, y que mientras tanto solo se requería que, bueno, tengan en curso algún cursito en género, bueno, en fin. En rigor, digamos, una respuesta evasiva, teniendo en cuenta que la formación en género es fundamental, que los jueces y juezas cuando entran en sus cargos son a perpetuidad, y también teniendo en cuenta que evidentemente la falta de perspectiva de género no solamente afecta la imparcialidad de los jueces en el momento de fallar, sino que claramente es un factor enorme de que se sigan replicando conductas que apunten a minimizar la violencia y que en muchos casos terminan en femicidio. Claro, la mirada de un juez o de una jueza son determinantes, ¿no?, a la hora de juzgar, qué miran cuando juzgan, ¿no? Cómo leen cada caso. Así es. Totalmente, sí, así es. O sea, no es solo una cuestión de paridad en los cargos, que sí, igual lo es, no es solo una cuestión de paridad en las fiscalías, sino también de poder cambiar la mirada, ¿no? De dejar de pensar al Estado como un ente, sino en este aspecto del Poder Judicial, entender que son personas que tienen que capacitarse, ¿no? Formarse. Totalmente, totalmente. Melisa, ¿qué tal? Acá Fernando Tocos te saluda. Otro capítulo que no sé si ustedes lo incorporan en estos debates respecto de una reforma judicial feminista, porque por un lado es el tema de cupo, de ingreso, por otro lado el tema de la perspectiva de género, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con las reformas referido al Código Civil, al Código Penal? ¿Es algo que ustedes ponderan como necesario en este momento? ¿Es una discusión posterior? ¿Qué peso tienen en los debates? No, a ver, las modificaciones a los códigos particularmente no están previstas dentro de la idea de la reforma judicial feminista en sí. Es decir, hay una modificación que se plantea en base a los procesos puntualmente ya dada en la reforma judicial presentada, que apuntan, digamos, a la celeridad de los procesos penales, digamos, a la modificación, digamos, del modo de acusación y demás, que sean acusatorios y que sean orales en su totalidad el proceso, y como pasan algunas provincias, eso tiene que ver con la celeridad, pero no desde el punto de vista de la cuestión de la reforma judicial feminista se está pensando en la cuestión de la modificación normativa. ¿Por qué? Porque el gran problema que tenemos no es una cuestión de falta o necesidad de modificar muchas normas, sino que se apliquen esas normas que tenemos con perspectiva de género, con una mirada de ampliación de derechos y equidad. Por eso, digamos, gira, digamos, más bien en incluir y en cómo se aborda más que en la cuestión de la modificación legislativa. Y respecto a esta reforma judicial que impulsó, al menos discursivamente, el gobierno, ¿cómo la analizan desde ABOFEM? Y en todo caso, ¿cuánto se sienten referenciadas desde el punto de vista de la incorporación de los debates del feminismo en esta posibilidad de reforma que se plantea, insisto, desde el oficialismo? Sí, a ver, desde el punto de vista de cómo fue planteado, me parece que lo importante es que sí, es interesante que se incorporaba la voz del feminismo plural, ¿no? La voz del feminismo plural, digamos, me refiero de muchos sectores, también del sector popular, al momento de poder dar opinión en base a qué es lo que es necesario para una reforma judicial feminista. Obviamente que ha variado muchísimo desde el planteo de la reforma, se han hecho incluso desde el punto de vista del gobierno, se han hecho algunas charlas de sobre el tema, digamos, sobre reforma y debatiendo sobre estas cuestiones. Yo creo que sí, digamos, habría que pensar que la reforma judicial feminista sea integral, sea con la voz de los feminismos, como digo, plural, para que verdaderamente sea una modificación, una reforma significativa, ¿no? Y que llegue a quienes realmente tienen que llegar. No alcanza únicamente con la modificación de la administración de la justicia o la forma de cómo se organiza la justicia, si va a seguir, digamos, poblada de la misma tipo, digamos, de jueces y juezas. Claro. Hola, ¿qué tal? Camila te habla. Hace poco salió un video justamente de un abogado que estaba en un concurso, ¿no?, para ser juez, corregime, por favor, que justamente le estaban consultando qué opinaba sobre el techo de cristal y no supo responder qué era la situación. Así que, claramente, ¿no? Concretamente, ¿se podrá, cómo lo ven a esta reforma? Porque si hoy en día tenemos a tipos así que no saben lo que involucra, ¿no?, la situación de una mujer, lo ven real, lo ven cercano, ¿creen que esa situación impactó en la sociedad, entre el ámbito? Bueno, a ver, ese video que mencionás es un video justamente de los concursos en el Consejo de la Magistratura, los cuales nosotros fuimos a impugnar, y que posterior a nuestras impugnaciones, más allá de no haber hecho lugar, sí se hicieron públicas, porque en realidad son públicas, pero es la primera vez que en definitiva sale en YouTube, digamos, que la pregunta justo de género un concursante, que fue lamentable porque la respuesta no supo darla, estuvo hablando 1:47 sin poder definir techo de cristal, ni siquiera desde la empatía. Eso da cuenta, digamos, de la distancia, ¿no?, que realmente tienen muchos y muchas respecto de la cuestión de género. Con lo cual, digamos, esto me parece que tiene interesante que cuando la reforma judicial feminista llega a la voz de todas, digamos, de la inquietud de muchos sectores, ¿no?, sociales, que están cercanos más al feminismo, menos cercanos, y que empieza a debatirse sobre eso, se empieza uno a apropiar de esa lucha y a creer que es necesaria. Y eso es romper justamente con un gran, digamos, una gran complicación que tiene el poder judicial. Al ser el poder judicial el único que no es elegido por el voto, está muchísimo más distante, al ser un mundo de todo lo que tiene que ver con lo jurídico, incluso en la forma, digamos, de hablar, es totalmente distante, los términos son distantes, hacen que la sociedad generalmente no se involucre porque desconoce, porque no se acerca al derecho. Entonces celebro desde ese punto que encontramos en un montón de lugares y entonces hablando de la reforma judicial feminista o tratando de entender qué es. Y que esos videos se hagan públicos muestran en definitiva que esos potenciales jueces y juezas, bueno, muchos pueden no tener ni idea que es este, el techo de cristal, y lo preocupante que es que no tengan ni idea, porque cuando llegue un tema de, por ejemplo, de paridad a su juzgado, que llegue un tema, por ejemplo, de, no sé, de una, digamos, de desigualdad estructural en lo laboral, no vas a ver fallar porque no tiene idea lo que es el techo de cristal. ¿Me explico? Eso es lo relevante y por eso es interesante, digamos, problematizarlo. Entonces, ya después de cómo, en definitiva, resulte, ¿no? Creo que se están dando muchos lugares y muchos muchas charlas sobre la reforma judicial feminista de un montón de sectores. Y eso, sinceramente, lo celebro. Muy bien. Hablamos con Melisa García, que es presidenta de la Asociación de Abogadas Feministas. Melisa, bueno, muchas gracias. No sé si querés agregar algo más. No, no, agradecerles a ustedes por la invitación. Bueno, muchísimas gracias. Seguimos en comunicación. Más de 500 horas en Zoom, más de 80 series terminadas, más de 300 kilómetros corriendo por casa, más de 30 masas madre. Es hora de salir, es hora de volar, de sentir, de conocer lugares nuevos. Es hora de conectarte, pero esta vez con la naturaleza. promos especiales. Visita los mejores desmontes en Salta y Chaco. Viví a pleno sol. Es hora de aprovechar cada día como si fuera el último. Es hora de viajar. Mis hijos están con el padre. Respirá la sexta extinción masiva. Visita Argentina. Las promociones turísticas incluyen intereses, seguro de vida, seguro contra el glifosato, endosulfan 4.24 de gastos de otorgamiento, IVA, incluye impuesto de sesión en caso de correspondiente costo financiero total, sujeto a condiciones de contratación, aprobación crediticia y otorgamiento por parte del planeta de un changüí. Muy buenos mediodías, Fernando. Aquí Cabo Cortás, reportándose. Policía Ambiental, Subdivisión Armin. ¿Cómo le va, Cabo? Mire usted, ahora viene auspiciado. Qué novedad, ¿eh? Así es. Eso se cotiza, ¿eh? Así es. No me engaño, pero se cotiza. Me he tomado, además de un rico aperitivo, me he tomado la libertad de contar con este auspicio que ayuda a mis adicionales. Le he venido contando que la subdivisión Bernie está flaca de logística y debemos alimentar recursos de todo índole. Y está gastando muchos recursos Bernie en su nueva carrera como cantante folclórico, chamamecero parece, y no le llega a las subdivisiones. Pero igual me gusta este métier, digamos, ¿no? Sobre todo porque demuestra la capacidad del capitalismo de hacer turismo y negocio con todo. Visitar el desmonte me parece un eslogan fantástico. Así es, Fernando, veo que ha captado la esencia de esta empresa llamada Mis Hijos Están con el Padre, todos los viajes argentinos. Queremos captar a un nicho nuevo que es el ecoturista. He acondicionado la maga, mi garita, como usted recordará, la he transformado en una combi charter para llevar ecoturistas. Sorprendente la versatilidad. Estamos comprometidos con el cuidado, protección y mejoramiento sustentable del ambiente, como requisito para la defensa del ambiente y para salvar la vida en el planeta. Si se visita Chernobyl, Fernando, ¿por qué no visitar nuestros lugares sensibles en impactos ambientales? Totalmente, no, estoy totalmente de acuerdo con esto. Me parece bien dos cosas. Primero, que incluya algún tipo de seguro respecto a la persona física que viaja. Y lo otro, le tiro una punta, como para que incorpore, que no lo escuché en el spot, pero me parece que le viene bien para venderla, que es esto de donar parte de la ganancia. Es esto de donar parte de las ganancias, responsabilidad empresaria, alguna causa ecológica. Todo lo donado, una cosa así, y ya con eso es ganancia por todo, por donde se lo mire. Pero claro, la responsabilidad social empresarial es nuestro horizonte. Estamos invirtiendo en tinglados en donde se pueden ver películas documentales sobre la devastación del planeta. Porque para generar conciencia ambiental hay que ver muchos documentales de medio ambiente. Sí, sobre todo desde sería toda una novedad porque es el documental sobre el desmonte mientras tiene el desmonte al lado. Insisto. Así es, Fernando. Nuestro paquete, la empresa Mis Hijos Están con el Padre, lo conforman variadas propuestas. Tenemos propuestas de buceo, propuestas de vuelo y propuestas de espeleología. ¿Qué me refiero? Buceo, tenemos el sendero Aguas Negras, como usted recordará. A ver. Estuvimos en el barrio Pancho Ramírez, ahí en Entre Ríos. Salimos de ahí, llegamos hasta el río Paraná. Una experiencia táctil y visual inolvidable. Sí, lo de táctil me da un poco de impresión. ¿Qué más tiene para ofrecer? A ver. Vuelo, Fernando. ¿Quién no ama volar? Como decía Juan Salvatore Gaviota, la única ley verdadera es aquella que conduce a la libertad y después se estroló contra un molino de viento. Teniendo como escenario el aeropuerto Martín Miguel de Güemes, lanzamos un nuevo producto turístico, Fly Agro Tour Argentina. No. Acompaña a un experto siempre en el manejo de las buenas prácticas agrícolas y respetando la distancia de 3.000 metros con casas. Fumigamos en vuelo rasante todo un campo de soja. No puedo creer. Me está diciendo en serio que usted está vendiendo un paquete donde se le permite ir en esos aviones fumigadores a quien lo adquiera. Así es, Fernando. Total, el único juicio aquí penal que hubo en el barrio Ituzaingó. Sí, sí, imagino. Las fumigaciones fueron 2 años de tareas comunitarias. No pasa nada en ese sentido. Deme una tercera opción. Como broche de oro. No se mueva de ahí, Fernando, porque tenemos geoturismo. Geoturismo. El geoturismo, bajo su modalidad de turismo espeleológico, por supuesto lo vamos a hacer en Vaca Muerta. Visita guiada a las perforaciones con la voz del reconocido locutor Pancho Ibáñez, que nos va explicando en qué consiste el fracking a metros nomás de las inyecciones de toneladas de agua y diferentes químicos que no vale la pena mencionar. Sí, me parece todo una gran irresponsabilidad, pero no le puedo no reconocer lo visionario de su emprendimiento. Se está adelantando años luz al capitalismo extractivo. En eso le tengo que dar la derecha. Así es, como dice una amiga, Cristina Sotile, de la Comuna 7 de Buenos Aires, lo que se hace en la ciudad también es extractivismo urbano con los desarrollos inmobiliarios, Fernando. Bueno, ahí podría pensar algún cuarto recorrido por la ciudad, que es más barato, lo tiene más cerca. Para los sectores que no le gusta tanto embarrarse las patas en el campo, que son más urbanos, un fin de semana de algún recorrido ahí por el extractivismo urbano, piénselo. La poesía, y cuando se trata de poesía ambiental, mete las patas en el barro, Fernando. Ya dio el pie. Yo sé que usted quiere regalarnos una de sus poesías, así que hágalo. No se lo voy a negar. Poesía de Cabo Coctaza. Estiramiento, el hongo. Inhalo frustración. Exhalo más frustración. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todos los sufridos empujara en el alma. Son pocos, pero son. ¿Serán tal vez los potros negros de bárbaros atilas? ¿O son las represiones organizadas que me manda Bernie? El silencio al final me mató. Me conmovió hasta las lágrimas, debo decirle. Hay que dejar. En el seminario Bache o Silencio, que una vez me hizo el comisario Tom Lupo, me hizo rescatar la importancia del silencio radial. Sí, gran Tom Lupo. Pobre decirle comisario. Pero bueno, Cabo, le agradezco mucho. Un poco bajón la sentí esta poesía. Se ve que no lo agarro en un mejor momento. Veremos la semana que viene si le remonta el emprendimiento, capaz que ya está un poquito más pum para arriba, pero siempre un gusto escucharlo. Muchas gracias, Fernando. Aquí se reporta Cabo Cortázar, Subdivisión Bernie, al servicio de la comunidad y de la poesía. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de la retaguardia y Radio Sur. Hasta que vuelvan los abrazos. Una inoculación diaria contra la indiferencia. Casi despidiéndonos en las postrimerías de este programa de día miércoles, 14 grados 3, la temperatura, cielo cubierto, una humedad del 83%, máxima de 16 grados para el día de hoy, pronóstico de lluvias aisladas por la tarde y tormentas por la noche. Así que atento en todo caso a la venida de la lluvia, que nos va a acompañar durante todo el jueves, y recién a partir del viernes va mejorando la situación. Hecho este pronóstico extendido, vamos casi planteando la retirada. ¿Le parece, Miriam? Me parece muy bien. Le agradezco muchísimo, un placer, un gusto acompañarla como todos los miércoles. Igualmente. Lo mismo para nuestra compañera Camila García y del otro lado, Calvo, sí, no sé, García. Me cambió el apellido. ¿Sabes por qué? Porque me quedé por Melisa. Melisa García, Camila García. Camila Calvo, un gusto, un como gusto, siempre. Un gusto, saludos. En los controles, el señor Nacho ahí desde la retaguardia haciendo todo esto posible. Mi nombre es Fernando Tocco y nos vamos a despedir musicalmente, en este caso con un estreno de hace algunos días nada más, un nuevo disco de Andrés Calamaro, un disco de duetos, de versiones de sus distintas facetas, los distintos Calamaros que desde Los Abuelos de la Nada hasta su última etapa solista nos estuvo acompañando, en clave de duetos, pero también hay que decir que le pintó el viejazo a Calamaro, ¿no? Tiene todo un tono así muy, muy bolero, muy chill out, si se quiere, pero que rescatamos de alguna manera. Cerramos el programa de hoy escuchando entonces de este álbum Dios los cría, estreno de Andrés Calamaro, en dueto con la señora Lila Downs, haciendo Estadio Azteca. A ese paraba la lucha. Era niño.